La adoración, por definición, es una conexión íntima entre Dios y nosotros, reflejando así la condición de nuestra relación con Él. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará su estudio en el capítulo 4 de la Epístola de Juan y nos invitará a examinar nuestra pasión por la adoración al traer una nueva perspectiva a nuestras vidas. Escuchemos la continuación del mensaje, el objeto de nuestra adoración. Número 3, la adoración es importante porque es una prioridad divina. La adoración a Dios debe ser la prioridad número 1 de la iglesia. ¿Está de acuerdo? Debiera ser la prioridad número 1 de la iglesia. La adoración que Dios desea de usted y de mí, debe ser nuestra prioridad. Jesús tuvo que regañar a aquella pobre mujer que estaba atareada, a Marta, ¿se acuerda? Cuando estaba tratando de servirle, hacer algo bueno, hacer cosas por el Señor. Entonces voltea y le dice: Marta, Marta, tan afanada estás con estas cosas de la vida. ¿Sabes qué? ¿Por qué no aprendes de tu hermana que está sentada aquí? Ella ha escogido lo mejor. Dios adjudica valor a la adoración. Y es lo que María estaba haciendo sentada a sus pies. Deje de correr por todos lados. Cálmese y reconozca que Dios está en control de su vida. La adoración es importante porque en ella se cumple una promesa divina. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy en ese lugar. Cuando nos congregamos como iglesia para adorar, Cristo está en medio de su iglesia. El doctor Gordon, del seminario Gordon Conwell, en una ocasión cuando terminó él de hacer su sermón, se puso a hacer el bosquejo que iba a entregar a la iglesia, y cansado se quedó dormido. Y en ese momento él tuvo un sueño y se imaginó estar en la congregación, en la iglesia, detrás de su púlpito, pero era algo distinto, estaba lleno ese lugar. Y cuando él estaba disponiéndose a empezar el mensaje, entra un hombre y se sienta casi a la mitad de donde están las sillas. Él podía ver perfectamente cómo el hombre avanzaba y se sentaba en el lugar, podía ver en qué fila se encontraba la silla donde ese hombre se sentaba, pero no podía distinguir su rostro, excepto una cosa, que su rostro se miraba con dolor, pero sus ojos se le quedaban viendo como con una atención reverente a lo que dijera este pastor. Cuando termina el sermón, él trata de bajarse de ese lugar y acercarse hasta este hombre para saludarlo, porque durante todo el sermón estuvo captando su atención, porque el hombre estaba atento a lo que él decía. Pero al llegar a ese lugar, después de pasar por muchas personas, ese hombre ya se había ido, y cuando le pregunta a la persona que tiene a un lado, le dice: ¿dónde está el hombre que estaba sentado acá? La persona, muy apática, le contesta: era Jesús de Nazaret. ¿Cómo? ¿Pero por qué lo dejaste ir? Oh, si vino hoy, pues va a venir la semana que viene. Cuando este hombre despierta, se quedó pensando: bueno, ¿qué fue esto? ¿Sueño o fue una visión? Pero lo tomó muy en serio. Y se propuso a sí mismo decir: yo no voy a permitir de aquí en lo adelante que ninguna de las cosas que yo haga para Dios sean solamente a la ligera, porque tengo la conciencia plena de que Jesús está presente en donde yo esté, haciendo lo que yo hago, sobre todo cuando hago las cosas por Él. Comenzó a enseñar cuando en su corazón trataba de mirar en la congregación para ver dónde estaba sentado Jesús, recordando que en el rostro de alguno de ellos puede estar Cristo representado. Esa inquietud le llevó a enseñar más profundamente a la gente, a la congregación, acerca de las cosas del Señor, a tal grado de que por las noches se formó una escuela del ministerio donde todos los hermanos iban y tomaban clases, muchos de ellos, y así nació el seminario teológico Gordon Conwell, que prepara muchos pastores y líderes por todo el mundo, con un deseo de decir: Dios está presente, Jesús está en medio de los candeleros de su iglesia, por lo tanto, eso merece toda mi atención. ¿Sabe qué? Cristo está presente. Apocalipsis 1:20 nos dice que Él se mueve entre medio de los candeleros de las iglesias, y Él está aquí presente. ¿Cómo usted viene? ¿Con qué actitud está aquí? ¿No le conmueve el saber que el Señor escucha cómo usted canta, cómo usted ora, cómo usted alaba? El Señor está aquí. El Señor está presente. Finalmente, es importante porque ¿sabe qué? Usted se convierte en el objeto que adora. Nuestra adoración influye en nuestra relación con Dios. Cualquier cosa que usted adora, usted termina imitándola. Por ejemplo, si usted adora el dinero, termina volviéndose egoísta, codicioso. Si usted adora un hábito pecaminoso que no lo quiere soltar o no se ha dispuesto a soltarlo, usted se volverá de tal manera que ese hábito lo va a envolver y lo va a encadenar. Si usted adora cosas materiales, su vida se volverá materialista y vacía. Y si usted se adora a sí mismo, entonces terminará volviéndose un egoísta. Salmo 115, del 1 al 8, dice que Dios está en su templo y todo lo que los hombres hacen, esas imágenes, las empieza a describir como imágenes que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, labios tienen pero no hablan, pies tienen pero no andan. Y al final, en el versículo 8, dice, semejantes a ellos son los que las hacen y confían en ellas. Usted se vuelve, usted se convierte en lo que usted adora. Pero pasando a un tema profundo, ¿cuál es realmente el objeto de su adoración? Ya vimos qué es la adoración, es nuestra respuesta a quien Dios es y lo que Él hace. Ya entendimos por qué es importante, pero ahora, ¿a quién estoy adorando? ¿Está usted adorando al Señor, al Creador del universo? Jesús contestó esa pregunta diciendo en Mateo capítulo 4, versículo 10, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Adoramos al Señor? ¿Qué es lo que roba su atención de adorar a Dios? ¿Cómo adora usted a Dios? Usted está absorto con sus propias cosas, con sus propios problemas, con sus propios pecados. Exactamente como estaba absorta la mujer que se acercó a un pozo para sacar un poco de agua, para poder beber. Y Jesús, cansado del camino, se sienta en el pozo, al lado, y ve a esa mujer llegar y le pide agua de beber. Y esa mujer le dice, ¿tú, siendo judío, me pides a mí agua? No entendiendo la mujer con quién estaba hablando, y el Señor le dice, mira, de cierto te digo que si tú tomaras del agua que yo te doy, ya no volverías a tener sed jamás. Y la mujer, siguiéndole la corriente, a lo mejor decirle, pues no te veo con qué vas a sacar agua, pero ok, bueno, dame de esa agua para ya no tener que venir a sacarla más. Y Él le dio el mensaje de la regeneración, pero no la dejó ahí. Quiso hablar directamente, como quiero hablar directamente a ustedes en este momento y como sé que Dios me habló a mí directamente en esta semana, a tratar el punto y el problema. Jesús voltea a la mujer y le dice, ve, llama a tu marido. ¿Y saben qué contesta ella? Con tristeza en su corazón le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, es verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que te acuestas ahorita no es tu marido. ¿Alguien lo ha confrontado de esa manera? ¿Cuál es su reacción? Empieza a buscarle a ver qué trapitos al sol le saca a la persona para poder decirle, pero ¿y tú también? ¿Verdad? Esa es nuestra naturaleza, nuestra tendencia. Pero cuando el Señor está proponiéndose hacer algo, enseñarnos algo, toca y pone el dedo en la llaga donde más nos duele. Así como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y esta mujer, no sabiendo qué hacer, entendiendo que, ¿cómo sabe este hombre tantas cosas?, quiso aprovechar para desviar la atención, porque eso es lo que hacemos, queremos desviar la conversación y hacer otra cosa, y le empieza a decir, wow, yo creo que tú eres un profeta. No dijo el profeta que esperaban ellos, sino un profeta. A ver, ya que todas te las sabes, empieza a decirme, nosotros adoramos aquí en el monte Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. Hermanos, la mejor cura para la amnesia espiritual, para estar dormidos espiritualmente, es que alguien venga y nos levante, nos sacuda, nos confronte, como esta mujer fue confrontada. Y el Señor no vuelve a tocar el tema, no le empieza a hablar acerca de la fornicación o del adulterio en el que vivía. Empieza a tomar en cuenta el comentario que le hace la mujer con respecto a la adoración, un tema. Porque al final de cuentas, quizá el Señor quería llegar a ese punto. El Señor estaba en búsqueda de adoradores. Y eso los quería encontrar en medio de los pecadores. Y aquí se encontraba con una de ellas. Pudiéramos considerar en los tiempos culturales de esa época lo peor de lo peor, lo más bajo. No solamente era un samaritano, que para los judíos era un pueblo rechazado, era mujer, que dentro de la cultura judía era subestimada, pero además de eso, era una ramera, una prostituta. O sea, ¿qué más bajo podíamos poner un calificativo aquí? Y hasta ahí llega el Señor a buscar a alguien que quiera adorar a Dios. ¡Qué grande es nuestro Dios! Que desde el tercer cielo donde Él está haya ido específicamente a un planeta llamado Tierra para encontrarle a usted donde usted se encontraba en su pecado y sin ninguna consideración. Y se hizo un Dios personal, no privado, y llega hasta su vida y empieza a mostrarle quién es Él. Porque solamente cuando Dios se muestra quién es Él, podemos nosotros expresar con nuestros labios la adoración. Y le dice ahí al Señor: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros los judíos dicen que es en Jerusalén donde debemos adorar. Cambiando la conversación, esta mujer trata de eludir la responsabilidad de confrontarse, pero el Señor sigue su juego y le hace ver una cosa muy importante, que la adoración tiene que ver con la vida real, con lo que vivimos usted y yo. Si estamos hablando de adulterio, si estamos hablando de hambre, de sed, si estamos hablando de los problemas que tenemos, con esas cosas tiene que ver la adoración. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que en medio de esas cosas, el Señor está buscándole a usted tal y como usted es, con todos los problemas que tiene, con todas las circunstancias. Porque a Él lo que le interesa es su corazón. Y quiere que su corazón esté correcto. Y usted pueda confesarle al Señor lo que usted es comparado con quien Dios es. Y se rinda su alma completamente al Señor. Así lo hizo con esta mujer samaritana. Y le sigue el juego y le dice: mira, no te preocupes. En el monte Gerizim se habían construido algunos lugares donde se estaban haciendo las adoraciones. Esta mujer comenzó a tomar el tema en cuanto al lugar correcto para adorar, y Jesús cambia la conversación diciéndole: no es el dónde, sino el cómo y el a quién debemos adorar. Jesús no vuelve a tocar ya más el tema del adulterio, pero ahora quiere enseñarle una lección de vida a esta persona como la que nos quiere enseñar a nosotros. No busquemos la forma correcta de la adoración, no busquemos la iglesia perfecta para adorar, no existe. Lo que existe es un corazón correcto, humillado, sometido a Dios, porque de ahí brota la adoración más profunda y más sincera. Sí, yo sé que a lo mejor usted está planeando irse a esta iglesia porque está buscando la iglesia de sus sueños, donde usted sienta, pero ¿sabe qué? De nada le va a hacer sentir si usted no conoce a Dios. Puede cantar muy hermoso cuando está aquí al frente de nosotros, pero si no lo hace de corazón, de nada va a servir, es vano. Puede predicar de una manera increíble, pero si no lo hace del corazón, eso es vano. Porque la adoración que Dios busca tiene que nacer de adentro y expresarse hacia afuera. Por eso lo dice de esta manera. Versículo 21 le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí le dice el cómo. Aquí comienza a decirle también el a quién. La adoración y el objeto de nuestra adoración debiera ser el Padre. Jesús la dirige hacia el a quién. Le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos rechazaban todo el Antiguo Testamento, solamente aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es conocido como el libro de Moisés, pero lo tenían a su manera. Por eso ellos no entendían, porque en el Pentateuco no decía que Jerusalén debía ser el lugar de adorar. Ellos consideraron que ahí en el monte donde fue dada la ley, donde Moisés bendijo a los israelitas cuando estaban deambulando por el desierto, ese era el lugar donde construyeron altares para adorar al Señor. Recuerden que los samaritanos estuvieron en la región del norte, del reino del norte dividido. Cuando llevaron al exilio a sus líderes, muchas de esas personas se comenzaron a mezclar con otras razas, otras naciones, otras religiones. Por lo tanto, comenzaron a contaminarse en su adoración. Y eso a los judíos no les gustaba, por eso los rechazaban. Los consideraban como perros, así es como se referían a ellos. Por lo tanto, era un tema de controversia y la mujer quería... Ese hombre que había sabido su vida, a lo mejor él me saca de una duda que he traído por varios tiempos. ¿Dónde debo adorar? Y él le dice: no es el dónde, sino el cómo y el a quién. Y eso es lo importante. Y le sigue diciendo: Dios busca activamente adoradores. Mas la hora viene y ahora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Adorar en espíritu no es otra cosa más que esto. No se refiere al Espíritu Santo, hermanos. se está refiriendo al espíritu que está dentro del hombre. Adorar en espíritu se está refiriendo a no a una necesidad externa, no debo de tener algo externo para poder que me motive a adorar, sino es algo que va a salir de dentro de mí, que va a expresar una respuesta a lo que yo conozco del Señor. Adorar en verdad significa conocer por revelación de la palabra del Señor al gran Dios al que servimos y los preceptos que nos ha dado. En cierto sentido, nuestra adoración está regida por lo que sabemos acerca del Señor. Por lo tanto, cuando más sepamos de Dios, más vamos a adorarlo, porque estamos sabiendo a quién es, a quién adoramos, cuál es el objeto de nuestra adoración. John Piper decía, en la adoración se deben implicar emociones y el pensamiento. La verdad sin emoción produce una ortodoxia muerta y una iglesia llena o medio llena de creyentes artificiales, como personas que escriben tarjetas de cumpleaños genéricas para ganarse la vida. Por otro lado, la emoción sin conocimiento produce delirio vacío y cultiva a la persona poca profunda que rehúsa la disciplina del pensamiento riguroso. Pero la verdadera adoración procede de la persona que son profundamente emocionales y categóricamente personas que conocen a su Dios. Así que podemos nosotros adorar a Dios con espíritu y en verdad, sabiendo de que lo hacemos de todo corazón, expresando como el Señor nos lo da a entender, pero lo hacemos conscientes de reconociendo quién es Dios y qué ha hecho Dios en mi vida. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad. Pero tiene que ocurrir algo. En Juan 3:16 el Señor dijo que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y habla del Espíritu Santo, pero también menciona Espíritu con minúscula. Si usted es creyente, ha confiado en Jesucristo, usted ha nacido del Espíritu, por lo tanto, usted es un ser espiritual, su Espíritu está vivificado. Usted debe saber que a menos que el Espíritu Santo toque su vida, el Espíritu que usted tiene dentro de usted estará muerto. No hará ningún tipo de expresión de adoración porque el Espíritu Santo es el que enciende en usted la llama de esa pasión que usted puede darle al Señor. Y eso solamente lo puede adquirir cuando usted conoce y reconoce quién es Dios. Pero completando el cuadro anterior, déjame decirle lo siguiente. ¿Cómo podemos prepararnos para adorar? Primero que nada, haga que su adoración esté centrada en Dios. Él debe ser el objeto de su adoración. El objetivo de la adoración no somos nosotros. Si usted sale del culto a decir, qué bonito estuvo el culto hoy, ¿te gustaron los cantos? Oh, qué bonito habló el pastor, le pude entender. Usted está perdiendo el punto principal. Mejor pregúntese, ¿qué tal le pareció el culto a Dios? ¿Qué le di a Dios en este día? La oración debe ser planificada. ¿Pero qué de mis necesidades? Bueno, cuando yo expreso eso en el Señor cuida de mis necesidades. Número dos, cultive una santa expectativa en la adoración. Sepa que cuando usted se reúne para adorar, Cristo estará presente y usted va a ser tocado pues, por la presencia del Señor. Vaya creyendo que usted va a aprender algo del Señor. Disponga su corazón de esa manera. Haga preparativos el domingo por la mañana. Sí, váyase a dormir temprano y levántese temprano. Ponga la ropa que va a usar al día siguiente por ahí en algún lugar. Encuentre la Biblia y póngala en un lugar visible. Siéntese a la mesa, pongan de acuerdo a la familia a qué hora se van a levantar. Desayunen juntos y al desayunar oren. Oren para que el Señor bendiga al que va a predicar ese día o que bendiga al grupo de alabanza para que de otra manera el Señor se haga presente en los corazones de cada uno de los que asisten. Después, haga preparativos en cuanto a el diezmo y la ofrenda, ¿sí? Esa es parte de adoración. ¿Sabía usted que adoramos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas? Pero no haga como que se siente de culpable porque se me olvidó, no traigo nada. No, preparen su corazón, disponga, saque la chequera y diga, esto es lo que voy a llevar el domingo. Póngalo, métalo en el sobre, por ahí hay muchos sobres y empieza a decir, Señor, este domingo esta es mi ofrenda, te la presento a ti, Señor. Úsala conforme a lo que tú consideras para el engrandecimiento de tu reino. Y yo vengo gozoso y contento y deposito en el plato la ofrenda que ya preparé, que ya presenté delante del Señor. Como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo más importante, llegue con un corazón dispuesto a servir. A servir. Muchas veces queremos aquí ser servidos. Venimos aquí para que nos atiendan. A ver, ¿dónde me voy a colocar este día? César, por favor, llévame donde me tengo que... No, venga con humildad a servir. Ve al hombre atareado, póngase a un lado. ¿Cómo te ayudo, hermano? Venga con esa disposición de dar, no a recibir. Ve a una persona que llegó y la ve un poco triste, acérquese a esa persona y dígale, hermana, ¿cómo está? Mira, no nos conocemos, pero Mi nombre es Carlos Azueta, mucho gusto, yo también soy miembro de la iglesia. Yo sé que nos tenemos como 2 años viendo, pero nunca había venido, pero aquí estoy. ¿Cómo puedo orar por ti? Te veo un poco decaído. Y ore por esa persona. Va a ser una gran diferencia el domingo de oración, cuando usted toma las actitudes y la preparación necesaria. Traiga su Biblia. Usted no sabe realmente qué Dios le va a decir, usted puede marcarla para que al día de mañana en la escuela o en el trabajo comparta con alguien más lo que Dios le dijo a usted directamente en el corazón. Es su carta de amor a usted. Es para que la marque, no para que la adore. Es para que la lea. Número 6, determine ser un participante, no tan solo un espectador. La adoración es participativa, no es solamente estar aquí callado. Si usted va a ver la televisión, ve un partido, pues usted está viendo la televisión y se queda callado, pero y a lo mejor de repente meten un gol y usted brinca y salta. ¿Por qué aquí no? A mí no me importa que usted brinque y salte siempre y cuando salga de su corazón y sea para el Señor, no para impresionar a nadie. La razón por la que no lo estimulamos es porque el riesgo que corremos es grande y hay muchas iglesias que se van al otro extremo, pero nada queda que usted lo exprese de todo corazón, lo que usted siente por Dios, lo que Él es, lo que ha hecho en su vida. Claro que tiene que demostrarse, claro que tiene que salir del corazón, claro que se tiene que decirle al Señor todo lo importante que es para usted, pero para el Señor, no para impresionar a los demás. Dos cosas importantes, 3. Primero que nada, si la adoración no nos cambia, no ha sido adoración. Si la adoración no nos cambia, porque estar delante del Dios Santo equivale a ser como Él es Santo. Los resentimientos no pueden quedarse una semana más cuando hemos comprendido quién es Dios en nuestra vida. Y si el Señor trae esos pensamientos y ese resentimiento a nuestra mente, entonces hagamos lo que Jesús dijo. Si te acuerdas que algo tienes contra alguien o alguien tiene algo contra ti, deja eso en el altar, ve, reconcílate y vuelve a venir a adorar. Pero si la oración no la ha cambiado a usted, entonces usted no habrá adorado realmente. Segundo, si la adoración no nos impulsa hacia una mayor obediencia a Dios, no ha sido adoración. La obediencia salva a la adoración de verdad, de convertirse en el opio que solamente nos va mitigando semana por semana. No, realmente queremos servirle, decirle al Señor, heme aquí, envíeme a mí. Y tercero, si la adoración no comienza al pie de la cruz, no es adoración. Aparentemente es gratis la adoración. Aparentemente es gratis. Pero déjeme decir una cosa, fue costosa. Porque para que usted pasara de muerte a vida, fue necesario que alguien entregara la suya propia. Y ese fue Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz de Calvario, le dijo al Señor, Padre, consumado es, está terminada la obra. Así como lo dijo con la mujer samaritana, Él ha venido a buscar a adoradores del Padre. Él ha venido a buscar a esas samaritanas de Sicar, a aquellos perdidos, para mostrarles que hay una forma de adorar de corazón, con espíritu, con verdad, porque tales adoradores el Señor busca que le adoren. Y Él lo sigue haciendo con cada uno de nosotros cada día. Recuerde, la adoración comienza en la cruz del Calvario, comienza ahí. ¿Se acuerda usted de la historia del centurión romano? Después de que el Señor estaba siendo crucificado, no tiene nada maravilloso la cruz, hermano, es una cruz horrible, cruenta. Era el instrumento utilizado por los romanos para martirizar a los criminales, pero fue maravillosa, no tanto porque fue el Señor que murió en ella, sino la razón por la que murió. Porque fue una ofrenda del Señor, una ofrenda de amor para usted y para mí, para todos aquellos que necesitábamos del perdón por nuestros pecados. La cruz nos ofrece a nosotros sanidad, perdón, santidad, si estamos dispuestos. Pero la cruz debe provocar en nosotros un sentido de adoración. El centurión romano, cuando estaba viendo todo lo que ocurría, en el momento en que el Señor dijo consumado es y murió, los truenos, el estruendo, el temblor, todas las cosas que estaban ocurriendo alrededor de la cruz, cómo la gente se conmovía de ver al Señor que moría en ese lugar, en ese instante, en ese momento, la adoración comenzó a surgir. Y este que era enemigo, aquel que había contribuido a clavar esas manos y esos pies, aquel que había desnudado al Señor, aquel que había golpeado al Señor, comenzó a comprender realmente que, como Él lo expresó, sí que era el Hijo de Dios. Y la adoración comenzó al pie de la cruz. ¿Cómo adora usted? ¿Está adorando en el lugar correcto? ¿De la forma correcta? Adoración comienza al pie de la cruz. Usted escucha a Visión para Vivir y el mensaje el objeto de nuestra adoración, junto con el pastor Carlos Azazueta. No olvide que puede escuchar este mensaje en nuestra página web, visionparavivir.org, y también a través de nuestra aplicación móvil de Visión para Vivir. La esperanza bíblica no es fantasiosa, no es una oportunidad por casualidad, no es optimismo infundado, no. Es una creencia firme en el carácter de Dios. Pero eso no quiere decir que tenemos garantizados una vida sin la tragedia y el desastre. Sabemos que Dios está de nuestro lado y con Él podemos enfrentarnos a nuestros temores. El pastor David Jeremiah nos ayuda a vencer estos temores con su libro, Esperanza, viviendo sin temor en un mundo atemorizante. Visión para Vivir le desea obsequiar este libro en gratitud por su apoyo económico a nuestro ministerio. Lo puede enviar, es decir, este donativo, a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, puede usted también llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes con mucho gusto le podrá ayudar con su donación. También usted puede donar en visionparavivir.org y además de donar, adquirirá el libro Esperanza, viviendo sin temor en un mundo atemorizante, escrito por el pastor David Jeremiah. A nombre del pastor Carlos y de todo el equipo de Visión para Vivir, le invitamos a escuchar en nuestra próxima audición. ¡Hasta pronto! Este mensaje, el objeto de nuestra adoración, es Copyright 2009 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.